Bueno, seguimos informando sobre la importantísima marcha docente en Salta, porque en esta noche del domingo llega mucha información sobre esta movilización de docentes autoconvocados en Salta y mucha información sobre las distintas localidades que se están plegando y las distintas escuelas que se van plegando y los porcentajes de ausentismo y de adhesión al paro que son muy importantes, que prometen ser muy importantes. Está convocado un paro de 48 horas para lunes y martes, 23 y 24. La noche del domingo, se movilizan en distintos lugares, una movilización muy importante en Salta y otras en el interior. Bueno, entre otros lugares se adhiere Tartagal, se adhiere Orán, con una gran movilización para mañana y una olla popular. Otra información habla de una peregrinación docente desde Campo Quijano hacia Salta Capital, que comenzaría a las 17 horas. Bueno, mañana seguiremos las alternativas, mañana lunes, porque evidentemente cada vez cobra más fuerza esta movilización y esta decisión del paro y de continuar con las medidas para lograr los objetivos. Así que seguiremos informando cómo continúa. Esta movilización cobró más fuerza a partir de no tener ninguna respuesta por parte del Ministerio. Colega, le habla a la delegada por San Martín, del departamento San Martín. El día lunes o este fin de semana se informa que todos los directivos, supervisores tienen la tarea de hacer un relevamiento de cuáles son los porcentajes de adhesión al paro. Por eso, colega, es muy importante que este lunes nadie vaya a las escuelas, tenemos que trabajar, convertirnos en agentes multiplicadores de este mensaje. Si los porcentajes de paro son fuertes, seguramente que va a ser fuerte nuestro pedido. Por favor, escuchemos y nos transformemos en activistas, pero en primeras personas, para evitar que los docentes vuelvan a las escuelas este lunes. Las escuelas deben estar cerradas, cerradas. Nadie debe volver a las escuelas. Trabajemos pasando el mensaje persona a persona. Hagamos mensajes, estrategias que se nos venga a la cabeza, la implementemos. Pero este lunes nadie debe volver a las escuelas, por favor. En Pocito le comento, el paro es fuerte, en Mosconi también. Sobre todo el interior es muy fuerte, pero tenemos que hacer el esfuerzo ahora o nunca, colegas. El paro sigue y si volvemos nos van a descontar. Entonces, por favor, hay que resistir, hay que mantener el paro al 100%.